Eso, silbamos el vinito. Oye, ahora vamos a hacer pie forzado, ¿les parece? ¿Les parece si nos quedamos unas cuatro aquí en el escenario? Yo me muevo. Eso. Y después nos vamos haciendo más. Vamos haciendo más. No llega el más fácil. Ahí hay vinito, chiquillos. Pues sería cuarteta antes si no. Vamos a hacer pie forzado. Bueno, ustedes ya saben, aquí hay pura gente experta. Así que yo creo que vienen con sus pies forzados. Medio cocinados, ¿no? Ay, ya, palo blanco. Es que no son palo blanco, son gente experta, ¿no? Esa. Gente con sabiola. Ah, ¿o no? Ya, entonces, póngale nomás. Tiren. Bien forzado. Tiren las balas. Pedimos bien forzados. Desafío, eso queremos hoy día. No son cosas fáciles, que no. Nada es fácil. Pero todo puede ser, todo puede ser. ¿Ah? No sé, pues ahí el que. Estamos en el escenario. Ruth Barrales. Emma Madariaga, Dana Lucía y Caro López. Tú parte tú. Uno para cada uno. Esa es la pregunta. ¿Vas a hacerlo tú? El primer pie forzado. ¿Quién lo hace? Es que ya partimos de aquí para allá, partamos de allá para acá ahora. No sé. ¿Quieren que lo haga yo? D'Angelo, con piedad. No, dale, yo lo hago. Es la mujer. ¿Cómo? La mujer es la mujer. ¿Quién? Dana Lucía. La Dana Lucía. ¿Quién es ese caballero? ¿Te acompaño yo?